¿Cómo se siente vivir lo que te dije? Papi, lo que siempre soñé. Mujeres de todos colores, de todas clases, bien ricas, chavos con cojones y vistiendo caro. Si no es Fendi, pues Givenchy. Todas las putas de Miami. Si no de Colombia, si no cabrón, pues de Distri. Últimas horas pa' chichar, no la quiero conocer, yo no quiero ser friendly. Las de San y la perco, bala pa' los puercos y los peines los cargo. En los botes los faldo, todo lo mío es saldo. Dime, ¿quién me va a roncar? Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Mi baby también rica sin tenerse que operar, dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Que saquen de la disco la que no vaya a chichar. Tengo un par de culitos por el mundo patentizado. La tuerca apretando y mi nombre tatuado. De guerrero con el logo de la factoría marcado. Habla mal de mí, puede salir cocoteado. Legendario, ya no hago caso a los comentarios. Tampoco ensucio mi mano, beso envío un emisario. No va a haber tiempo tampoco. Tan pronto acabe esta pandemia, va a estar lleno el calendario. Y son 200. Ni más ni menos, aquí solo uno coge por ciento. Si existe compa, lo siento. Deja que abran todo y que comience el entretenimiento. La puerta va pa' dentro de la disco, burlao del registro. Los trajes pa' arriba, que hoy van a llover los gistros. Las pacas al vacío se comprimen. Subiendo y bajando desde la isla, el crimen. Dinero en abundancia y el bonce está cubierto. Los banchos y los canan, los kilos entran por el puerto. Las piedras son vagues y las placas con todos los santos muertos. Yo facturo hasta cuando me despierto. Todos quieren que me caiga, y eso no se va a poder. Estoy moviendo más burros que Taco Bell. Yo los mato de afuera como lo hacía la River. Tu gato es sirena más como la casa de papeles. Ya se puso las trap y con los maones rotos. El día que Murakami se ve más rica que en foto. Cuando mueve ese culo, eso es como un terremoto. Yo no juego, yo sí que te lambo ese toto. Dime que me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, que nadie va a rebuscar. Baby también rica sin tenerse que operar, dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Que saquen de la disco la que no vaya a chichar. Que se me va cabrón, me va estupendo. Perdí la cuenta de cuántos fili al día prendo. Viviendo como quilero, pero ya ni vendo. Cuando baby que mezclas la rola con la endo. Y mírame, mírate, no somos iguales. Conexiones regionales, internacionales. A veces son hechas, a veces naturales. A mí me da igual si lo entro no se sale. Y la corta ya accesorio la combino con la ropa. Diseñadores, tu ropa Nike Foro y tú la copa. El tequila me da con dejar la calle rota. Cuida tu puta que me ya suelta y ni se nota. Cáchenme en la disco volando bajito. Tu mala vibra no la necesito. Le llegaron hasta las que nunca invito. Que le bajen los demás yo no le quito. El canal y el yeco a tu puta la peco. Le meto un par de veces y después me aborrezco. Me gustan las putas esas que nunca discutan. Aquí llevo el dinero y cerré el paraguas, hijo de puta. Aquí se malgasta, se fuma como un rasta. Faltame respeto y el RT con pasta. Si me matan hoy mañana te jalo la pata. Echa corta con movie y te prenden la serenata. Se viste formal de Gucci. Tiene marihuana entre el estuche y yo pa' frontear Versace. No creo en los bancos, siempre ando con el cachi. Pero dime, movie. Dile a estos cabrones que la película sigue siendo la misma. Que lo que cambia son los personajes. Y ahora los que la tenemos en play somos nosotros. Nosotros somos los verdaderos, hijo de puta. Oro blanco con los BBs. Más tramas que en CBS. Como Coco de TDS. Por el TSE. Yo lo mando por el UPA. Corona con GPA. Con más palos que en GTA. Cabrón, what you say. El AK cromeao. Cazándote como de gato que no se ha curado. El perico está tan puro, los deja soldado. Y las taquillas de vuelta como un party soldado. ¡Puerto Rico! Dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Mi baby también rica sin tenerse que operar, dime quién me va a roncar. Si yo llego pa' la disco, la puerta van pa' dentro, aquí nadie va a rebuscar. Que saquen de la disco la que no vaya a chichar. Ok, Austin baby, Casper, Arcángel va. Juan Cop, Ray, Sound, The Professor, DJ Lazy. en los controles.